suerte llegó anunciando que terminaban los días festín. El plan concluyó, vos te ibas hacia San Martín y sobre el sofá un rayo de luz con tu dirección te espero. Yo quería marcharme de aquí hacia otro país. Voy sin rumbo en la desolación, amor sin razón. Yo quería marcharme a Madrid y al amanecer un ramo de luz con tu dirección. Te espero en la tierra del sol. Sabes que esto es amor. Te espero con mi traje blue, mi traje de ilusión. Acepté las reglas y me fui hacia San Martín. Disfrutamos los bosques y el sol, el volcán Lanín. Caminamos por todo Neuquén, Córdoba también, por todo el país. De tanto viajar ya no supimos dónde ir. Sabes, no es amor. Qué triste está el Cono Sur. Otra vez desolación. Decidimos marcharnos de aquí hacia otro país. Voy sin rumbo en la desolación, amor sin razón. Decidiste marcharte a Madrid y al amanecer un ramo de luz con tu dirección. Te espero. Sabes que esto es amor. Me alejo ya del Cono Sur. No tengo otra opción.